Tus besos tan lejanos, quien pudiera tener tu boca en sus manos, confunden a mi razón, opaca en mi corazón, pienso hoy que pudiera cerrar la puerta al pasado, quien pudiera matar el tiempo a tu lado. Y no desconocer que soy yo. ¡No, no, no, no, no! Muchas gracias. He intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. Son un cerro, tú no quiero. He intentado olvidar, he intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. Y pienso, yo quiero ver esas manos arriba y esas palmas de todo. Súbela para arriba, buena reina, súbela. Y esos gritos de locura que se escuchen hasta Rivera. ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Si quisiera caerme y volar perdido, ¿cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar la llama del sol? ¿Cómo dejar de ser lo que nunca he sido? Gracias por el cariño de siempre y también por haber venido. Quiero perder el miedo, quiero mostrarme entero y quién soy. ¡No, no, no, no! Todos los queridos montevideanos que se han sumado a la familia de las canciones bonitas.